a la comunidad de estos peques, de estas personas que se han motivado a través de estos encuentros culturales que por suerte venimos realizando desde hace 35 años. José, el que coordina este grupo que recién compartimos, realmente nos embellece el alma, el espíritu, y nos impulsa a que estos espacios culturales puedan seguir tomando cuerpo y que se siga prolongando generaciones tras generaciones. José, muchas gracias. Era apenas un niño como los que veíamos, y claro, el Inti Raymi ha sido un lugar atrapante, un lugar generador, impulsador, y claro, José es uno de los músicos jóvenes de Birma que realmente maravilla y también desde el alma del corazón. Muchísimas gracias, Juan, Fernando y todo el plantel de este hermoso lugar que tenemos en Birma, y a mis hermanos y hermanas de la Asociación Inti Boliviano, celebrar un año más este encuentro cultural del Inti Raymi. Estamos profundamente agradecidos a toda la comunidad que nos acompaña año tras año, y tratando de visibilizar uno de los patrimonios culturales de este continente. No es propio de bolivianos ni de peruanos, sino que es un patrimonio cultural de todos los pueblos de América, y en ese sentido creo que es fuerte el trabajo que venimos haciendo desde el corazón, desde el alma, para que alguna vez realmente estemos hermanados como pueblos latinoamericanos. Muchísimas gracias, Juan, si podés acompañarnos. A todos y a todas, gracias Ricardo por las palabras. En realidad, bueno, sirve para el saludo de Pedro, de entender que, como ustedes saben, está viajando a Roma para participar el domingo de esta importante actividad que tenemos como vecinos de la comunidad en cuanto a la certificación de Dosati. Y bueno, en segundo término, el agradecimiento relativo, yo creo que nosotros lo que tenemos es un deber en el marco de la gestión de la cosa pública, colaborar en parte de celebración, donde obviamente cultural es central, lo cultural en sentido amplio, te va mucho más allá del arte. Ayer hablábamos con Ricardo, algo dijo recién, esto no es una celebración del pueblo boliviano, ni del pueblo peruano, ni de los argentinos, es una celebración de todos, de la patria grande que soñaron San Martín y Bolívar. Ustedes pueden recordar cualquier discurso de San Martín, hablaba de nuestros paisanos los indios, refiriéndose a los pueblos originarios, y ese es el espíritu que en estos tiempos debemos recoger. Estamos además muy próximos por estas cuestiones casi de la casualidad, ¿no? Al 12 de octubre, ese día que claramente cambió la historia del mundo, y donde en 60 años, desde 1492 hasta el año 1550 aproximadamente, la civilización blanca, europea, se llevó puestos dos grandes civilizaciones que había en América, la azteca en México y los pueblos andinos representados por el imperio inca. Poder recuperar, aunque sea con un granito de arena, esta memoria es importante para nosotros. Yo le decía a Ricardo ayer, en algún punto también los que somos descendientes de europeos blanquitos, que nos ven en la calle o con apellidos italianos o españoles, en algún punto también sentimos, por lo menos me pasa a mí, mucha admiración y cierta envidia por aquellos que saben dónde vienen, saben quiénes son, saben al pueblo que pertenecen y tienen una identidad que por ahí, insisto, los descendientes, en mi caso tercera generación, habrá muchos que son segunda generación de inmigrantes, no la tienen. Y ahí hablamos, ¿no? Nos tratan mal, somos los sudacas, y tampoco terminamos en algunos casos de sentirnos americanos porque creemos que estamos en algún pie de desigualdad con los verdaderamente originarios. Pero Ricardo me decía, bueno, pero basta, no hables más de boliviano, de argentino, de ya somos todos lo mismo. Y ese me parece que es un gran mensaje de Ricardo, de esta asociación, de ya tengo llavero acá, de esta celebración que lleva 35 años, que los gobiernos que pasaron fueron sosteniéndola y apoyándola, y esperemos que sea por muchos años más así. Muchas gracias.